Hoy con mi boca voy a gritar. Hoy con tu boca vas a gritar. Hoy con tu boca vas a gritar. Y ahora nos vamos a reír. Hoy con mi boca voy a reír. Hoy con mi boca voy a reír. Hoy con tu boca vas a reír. Hoy con tu boca vas a reír. Y también podemos soplar. Hoy con mi boca voy a soplar. Hoy con mi boca voy a soplar. Hoy con tu boca vas a soplar. Hoy con tu boca vas a soplar.